corazón. Violencia, me duele que no puedo respirar. No sé qué pasará con este gran dolor. De noche no me deja descansar, pobre de mí. No sé qué pasará con este gran dolor. De noche no me deja descansar. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. Mis hermanos no los hallo. Solita he de llorar, solita he de sufrir, solita yo me tengo que acabar, pobre de mí. Solita he de llorar, solita he de sufrir, solita yo me tengo que acabar. Gozando con la sonora dinamita. Yo me tengo.